Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Estamos aquí en el penúltimo programa de la temporada, Ser. Estamos al borde del abismo, de las vacaciones. Del abismo de Helm. Del abismo de julio y de las ganas que tenemos de descansar un poco. Sí, sí, yo creo que hace falta descansar y nosotros y dejarles descansar a estas buenas gentes que tienen a bien escucharnos. Y no solo me refería al programa, también me refería a que tengo unas ganas de irme a la playa y de no me extraña de todo lo que no sabes tú bien. No me extraña. En fin, vamos a empezar, que tenemos cosas súper chulas. ¡Vamos! ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, Asier, nos has preparado aquí una sección titulada Otros ritmillos. Explícanos. Ya hemos hecho o hemos metido en algunos de los programas canciones que no se atienen, digamos, al ritmo, al compás habitual de lo que es la música pop y de casi toda la música, que es el 4x4. Tienes razón, estoy acordándome de cuando hemos puesto Money, por ejemplo, de Pink Floyd, y hemos explicado que estaba en el riff sobre todo, ¿no? Que está en un 7x8, que es complicadillo. Sí, tienes razón. Y nada, pues hemos pensado, pues para este programa de semi-despedido vamos a cambiar el paso y vamos a poner algunos ejemplos de canciones, tanto el mundo del jazz como del mundo del pop y del rock, que cambiaron en su momento el ritmo. Y si te parece, podemos empezar por quizás como una de las piedras de toque. El paradigma, ¿no? El paradigma. El paradigma de las canciones con otro ritmo, que fue el gran éxito del cuarteto de Dave Brubeck, la canción Take Five, que precisamente se llama Take Five, toma 5, posiblemente porque la que valió fue la toma 5, porque les costó muchísimo pillar el ritmo, y también porque está el compás, el ritmo en el que está hecha, es un 5x4. Sí, que por cierto, les costó la de Dios grabar esto, ¿eh? No les salió a la primera ni de coña, porque era complicadillo, y luego tuvo un éxito apabullante para ser jazz. Luego se convirtió además en un estándar y tal, pero claro, pero ellos no, desde luego, no tenían esa idea, ¿no? Sí, ellos habían hecho una gira por el Lejano Oriente, que se decía en aquellas épocas, y Dave Brubeck había decidido hacer un disco con cada tema en un compás diferente. El batería del cuarteto, John Morello, además, le decía que a mí me sale muy bien esto del 5x4, a ver si me hacéis una canción en ese compás. Y le dijo Dave a Paul Desmond, el saxofonista, anda, compónnos algo en este compás, que el batería se ha puesto pesado. Bueno, total, es maravilloso y está en su disco Time Out de 1959. Take Five. Thank you. Bueno, los estanques, que no van a salir solo una vez en el programa de hoy, van a salir dos veces y nos vamos a ir a su disco, creo que es su tercer disco, si no recuerdo mal, de 2019. Una portada espectacular. Sí, muy espectacular. Es que los estanques tendrían que ser un poco más conocidillos, ¿eh? Bueno, nosotros ya nos vamos a encargar por lo menos de ir poniendo sus cosas de esta banda que mezcla psicodelia, pop, progresivo, en fin. Esta banda cántabra. Esta banda cántabra, efectivamente. Asentada en Madrid, pero algunos de sus miembros al menos son cántabros y no todos. Nos vamos al tema La Loa Cañoré. ¿Qué característica tiene? Bueno, pues yo juraría que esto es una mezcla entre dos compases, el 3x4 y el 4x4. El 3x4 en el cuerpo de la canción, digamos, el estribillo está en 4x4. Y bueno, yo creo que es un ejemplo más, ¿no?, de esta mezcla entre prog, psicodelia y pop que caracteriza a la banda de Íñigo Brejel. La Loa Cañoré. Saber por qué. Bueno, los Fabulosos Cadillacs y su disco Fabulosos Calavera de 1997, mi disco favorito de los Fabulosos Cadillacs, que lo oigo muchas veces, por cierto, todavía de vez en cuando, porque me encanta. Y tú hayas escogido Niño Diamante, uno de los hits, por llamarlo de alguna manera, del disco. Sí, sí, sí, los Fabulosos Cadillacs, que venían de un disco súper caribeño como era Rey Azúcar y que decidieron ponerse más... más de todo, ¿no? Porque aquí hay de todo. Hay tango, hay grindcore, hay, no sé, pop, hay de todo. Bueno, tengo entendido que lo grabaron también en las Bahamas este, ¿no? Sí, como el anterior. Sí, sí, sí. Lo grabaron igual en Nassau, en las Bahamas. Cambiaron de productor, lo volvieron a su productor habitual porque el otro lo habían grabado con la mitad de los Talking Heads. Uh-huh. Y bueno, le salió un disco efectivamente espectacular. Y esta canción, Niño Diamante, que no tiene ni uno ni dos ritmos, digamos, en la canción, sino que a mí me salen tres. Me sale 3x4, 4x4 y volvemos al 5x4. El 5x4. Sí. Bien chula, ¿no? Vamos a escucharla. Yo te sigo, capitán. Quiero soñar todos tus sueños y verte nadar. Llévame al mar, llévame al mar. Niño diamante que corta el diamante, niño más grande que el sol. Los dos, proteger tu puerto azul, capitán, viaja en la luz, indio, indio, revoluciona, revoluciona, arrasa el barrio, como una bomba. Bueno, y una de las bandas señeras de los últimos tiempos en el mundo del rock alternativo, del progresivo, incluso del pop rock en algún momento de su carrera, son los Radiohead, que sacaron Amnesiac en el año 2001 y una canción, Pyramid Song, que ya el título nos indica un poco la relación con la idea del, ¿no?, con la idea de la estructura y de esos otros ritmillos que estamos diciendo. Sí, bueno, a ver, esta y la siguiente canción que vamos a poner se lo tenemos que agradecer al blog de Altozano, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, este chico... Yo tampoco me acuerdo. Que habla de música en YouTube, que es bastante espectacular. Y él le encuentra, hay más gente que también le encuentra, una estructura piramidal precisamente a esta canción, a Pyramid Song. En el fondo es un compás de 4x4, el clásico 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que son dos 4x4 seguidos y cogidos de tal manera que realmente te vuela la cabeza si intentas seguirle el ritmo. Pyramid Song. We'll be right back. Bueno, ¿y cómo podemos cerrar estos otros ritmos, estos otros compases? Con uno que, bueno, con un tío que a ti te encanta. A Wayne Pallett. Sí, que me lo presentaste tú. Es que a mí también me encanta. Porque yo entré a Wayne Pallett a través de Final Fantasy. Claro, y su Hippus Clouds. Efectivamente. Pues Owen Pallett, el gran violista, compañero de directos de los Arcade Fire y que ha orquestado todos sus discos, también tiene una larga carrera en solitario, y que en el año 2010 sacó un disco conceptual que se llamaba Heartland, que contenía una canción que pues a mí me gustaba mucho, pero que hasta que no he escuchado al Altozano contando el ritmo que tenía, pues no me daba cuenta de su complejidad, porque esto es un 32x16. Para ponerlo más difícil. Que al final viene a ser un 4x4 cogido de una forma ya, muy rara. Claro, sí, porque tú haces ahí la multiplicación, ¿no? Te salen 32 en microcheas, sí, bueno, sí, una sí, movida. Cuatro, son, pero bueno, cogidas a su bola. The Great Elsewhere. Bueno, canciones del verano. Bueno, esto es una sección que a mí me hace mucha gracia. Bueno, sección. Canciones que le he puesto a Asier, porque Asier en su cabeza, pues Rinky Dinky que os pusimos de Ran Casey O. Mi apuesta sigue siendo mi apuesta para la canción del verano, Rinky Dinky. Señoras y señores. Pero bueno, son canciones del verano en tu cabeza, que es decir. Los 40 principales, hacenme caso, que cada vez que paso sin querer por los 40 suena el mismo ritmo. Por favor, un poco de variedad. Bueno, pues eso, son canciones del verano en nuestra cabeza. Canciones del verano. Nuestras canciones del verano, eso es. Bueno, pues hoy os presentamos otra que podría ser canción del verano. Esta canción que a mí me genera muchas dudas, Iñaki. Yo no sé si es una canción semiprotesta o una canción todo lo contrario. O como dicen los estanques, es una canción divertida y nada más. Yo creo que es una estracanada, pero es una estracanada en cuanto a la letra, pero que está tocada que te mueres de bien, porque los tíos son casi, para mí son casi virtuosos, o sea, tocan increíble. Sí. Entonces la canción, pues sí, es una estracanada, puede pegar como canción del verano en la letra. Y luego tiene ese ritmo endiablado y cómo está todo perfectamente medido. A mí me encanta, vamos, es ni más ni menos que Soy español pero tengo un kebab. De su disco, si el título es... ¿Tú sabes que se han ganado algún kebab gratis por ¿Ah, sí? mientras tocaban por el estado? Porque ahí en algún kebab les han invitado a comer. ¿En serio? Bueno, sí, bueno, sí, yo pues mira, he visto eso, fotos. Eso que se llevan por delante, que creo que no estarán sobrados de dinero tampoco los estanques, ¿eh? Mm. Así que bueno, vamos a su disco último, su disco 4, 2020, y vamos a escuchar este Soy español, pero tengo un kebab. Se ha muerto Jim Steinman. La mitad, aunque nadie lo sabe o casi nadie, de Meat Loaf. Bueno, sí, es un hombre cuyas composiciones... Porque este fue productor, compositor, cantante, cuyas canciones han sido interpretadas por gente como Bonnie Tyler, Celine Dion, Barbara Streisand, Sisters of Mercy. O sea, sí, este hombre compuso para mucha gente. flipa con Flops, porque siempre pensamos en Meat Loaf como que es uh-huh. el Michael Lee Adey, este que además es, bueno, es el cantante famoso de Meat Loaf y que ha sido actor y que ha salido hasta en el Club de la Lucha. Pero Jim Steinman es el compositor, el que componía todas las canciones, el que hacía los arreglos y el que tenía esta idea de hacer una mezcla entre los Who y Bruce Springsteen, que les quedó aquel Bat Out of Hell del año 77 que tantos uh-huh. discos ha vendido. Pero si te parece, nos podemos quedar con otra de sus facetas, como tú has dicho, como productor sí, sí. de la mítica Bonnie Tyler, jo, la galesa. La mítica Bonnie Tyler y la no más, o sea, perdón, la no menos mítica, una de las no, no menos míticas canciones, ¿no? De, esto es un baladón, esto es un baladón de los buenos. Efectivamente, sí, sí, sí, sí, estamos hablando ni más ni menos que de Total Eclipse of the Heart, ¿no? Sí, señor. De Faster than the Speed of Night. Es que es muy más bueno exacto. esto, ¿eh? Y más sí, rápido sí, que sí, la velocidad sí. de la noche, wow. Now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your Turn eyes. Turn around. Every now and then I fall apart. Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. We'll be right back. Bueno, yo creo que un par de novedades vienen a colación, ¿no? Vienen a cuento. Primero, los grandísimos Def Heaven, que en su último disco tienen algún tema impresionante, como el Great Mast of Color, ¿no? Que es el que vamos a poner. Esto es una noticia absolutamente locker, porque los Def Heaven es un grupo al que hemos conocido como un grupo de black metal shoegaze, y de repente ahora se nos han hecho shoegaze casi sin black metal. Se lo pasa que han hecho un cambio, ¿no? Eran esa banda de black que metía momentos popper, que a ratos eran casi pop. Por otro lado, una cosa, bueno, que tampoco es tan novedosa, porque hay mil bandas de rock progresivo que lo llevan haciendo años. Pero bueno, que estaban muy bien, sobre todo en algún disco estaban muy bien. Y ahora como que han invertido, ¿no? Ahora son más popper de alguna manera y de repente con cachos ahí metaleros. Y acaban ahí en plan... Pero vamos, es espectacular comprobar que George Clark tiene una voz normal. Sí, sí. Y está bien esa voz, además. Great Mass of Color. Y otra novedad, y es que los Novedades Carmiña, que hicieron ese fantástico disco ultra ligero, el año pasado fue, o hace dos años, ya me empiezo a liar. Creo que hace dos. Con temas bien, bien divertidos, pues bueno, siguen en la misma línea y han presentado un sencillo que yo creo que anticipa lo que va a ser su próximo disco. Se titula Típica Cara. Y se os quedará grabado en la cabeza. Podía haber ido, mira, en lo de Canciones del Verano también. ¿Ves? Al final... Bueno, Canciones del Verano en nuestra cabeza. ¿Y con qué nos despedimos? Pues mira, nos vamos a despedir con una canción que me encanta. Aunque... Nuestra despedida de músicas negras, por cierto, sí, como siempre. Que ya sabéis que siempre tenemos una querencia y aparte de meterlo de vez en cuando, casi siempre es raro que no acabemos el programa con esta sección. Tienes razón, pero nos vamos con una de esas grandes... Iba a decir una de las grandes olvidadas. Para ser olvidado primero te tienen que conocer, y a la claro. Una de Felix Taylor, pues yo creo que no la conoce casi nadie. Y menos por su verdadero nombre, que era Florine Corella Flanagan. Efectivamente, que junto a sus hermanas montó un trío de suites a mediados de los 60, que no tuvo especial repercusión. Luego decidió irse en solitario. Es muy posible que de la mano de su padre, porque es el productor de sus discos se apellida Flanagan. Jerry, ¿no? Jerry Flanagan. Me suena Jerry como Flanagan. A de película. Flanagan. Jerry, ¿no? Flanagan, ¿no? Debiste cruzar. Te cruza de Mississippi. Jerry Flanagan. El caso es que entre el 67 y 68 sacó una serie de singles que, bueno, que tuvieron un mínimo éxito, digamos, o que al menos aparecieron en las listas, pero que se desvaneció como una estrella fugaz. Y si te parece, podemos poner uno de los últimos singles que grabó. Guay. Que está compuesto por el que creemos que puede ser su padre y el que seguro era su marido, que se llama I Can Feel Your Love y que es una auténtica maravilla. Nos retrotrae allí a 1968. Cuidaos mucho con esto. Os dejamos la semana que viene el último programa de la temporada. Agur. Agur.